Amar a Dios es lo que llena mi vida. La cuaresma en la Trapa se vive con especial austeridad, y esta experiencia va a vivir Rafael en los comienzos de su noviciado. Durante este tiempo litúrgico, no se permite escribir a la familia, y Rafael cumple fielmente esta norma. Cuando el domingo de resurrección, 1 de abril de 1934, el padre maestro le dice que puede escribir a sus padres, lo hace desbordante de la alegría con que está viviendo la Pascua, y con la sencillez característica que le acompaña en cuanto dice y escribe. Y al leer sus impresiones, percibimos el corazón de donde brotan. No les oculta la dureza y austeridad de la Trapa, pero esta vida no produce tristeza, sino alegría profunda, que nace del deseo de amar a Dios cada día más. Hoy, domingo de resurrección, comienzo a contaros lo que he hecho en estos 40 días. Lo que he hecho en estos días ha sido ayunar, hacer oración y penitencia, y nada más, pues con eso ya tengo bastante. Y no creáis que en esta época abunden las caras largas y tristes a causa del ayuno. Nada de eso. Se pasa hambre, pero se pasa con alegría, pues se pasa por Dios. Y puedo aseguraros que nunca me he levantado de la mesa más contento que algunos viernes, después de no comer más que pan y agua. Desde luego, la cuaresma en la Trapa es muy dura, pero es llevadera. Y si no, véase la prueba. Aquí estoy yo, que todavía vivo para alabar a Dios más y más cada día. Pero las tinieblas se disiparon. El luto se ha cambiado en alborozo y alegría. El Rey del Cielo es alabado por todos los ángeles y un atronador ¡Aleluya! Resuena en todos los rincones del mundo, lanzado por la Iglesia Católica. Yo me enorgullezco de ser hijo de la Iglesia y poder lanzar también mis alabanzas a Dios desde aquí. Yo cada día estoy más contento de ser un monje trapense. Eso no se paga con nada. En esta vida él cada día está más contento. Vive el misterio de la resurrección de Cristo con alegría desbordante, uniéndose con toda naturalidad a la alabanza que en el cielo le rinden los ángeles y los santos. Y en esta nueva vida, que está iniciándose, le pasa lo que le ocurre a cualquier novicio, que cuando tiene que actuar ante toda la comunidad, le falta el aliento y se le nubla la vista. Él mismo se lo cuenta a sus padres con toda ingenuidad. En estos días he tenido que cantar en el púlpito unas lecciones de maitines, y puedo aseguraros que nunca he pasado tantos apuros. Me salía la voz temblona, cogía el tono o muy alto o muy bajo, tropezaba en la capa al subir las escaleras, en fin, un verdadero desastre. Pero no se puede remediar. El verme a las 3 de la madrugada, subido en un púlpito, y dominando todas las calvas y peladas cabezas de los monjes, las letras del leccionario me bailaban. De repente, se me olvidaba la pronunciación del latín y no daba pie con bola. Pero enseguida pasa a contarles aspectos más íntimos, la paz de Dios que le embarga. Esta vida es tan distinta de la que he llevado, que no os podéis imaginar por mucho que os contase. En cuanto a mi alma, ¿qué os puedo yo decir? Dios me quiere tanto. Tengo tanta paz en el alma que no lo podría explicar. Cada día que pasa bendigo más a Dios, que me ha escogido entre tantos sin yo merecerlo. ¿Qué idea tan distinta tiene la gente de lo que es una trapa? ¿Cuántos habrá que me compadezcan o incluso se asusten de mi vida, sin sospechar siquiera que aquí, en el propio renunciamiento a sí mismo y en la entrega total a Dios, se encuentra lo único que merece la pena de vivir, que es la paz en Dios? Mi única ocupación es amar a Dios, Eso lo llena todo y todos los momentos del día. Lo que me da más alegría es pensar que esta paz será eterna, pues el día que me muera, lo único que haré será aumentarla en tan alto grado que no puedo sospechar. El amor a las criaturas con la muerte se acaba. El deseo de gloria humana con la muerte se termina. Y los negocios del mundo con la muerte se desvanecen en nada. Solamente el amor a Dios se aumenta con la muerte. Es decir, que lo que yo tengo, lo tengo para siempre. Me lo dice la fe. En cambio, lo que he dejado en el mundo es solamente prestado para unos cuantos años. Después, nada. Su trayectoria espiritual sigue siempre en un nivel de fe y de vivencia espiritual que sorprende en un joven que apenas se está iniciando en la vida monástica. Lo que le llena es el amor de Dios que poco a poco irá absorbiéndole y saborea ya lo que será la paz eterna. A esta luz ve todo lo que le rodea, las criaturas, la gloria humana, la riqueza, el placer. Todo se termina. Pero a él lo que le urge es hacer participar a los demás del tesoro que ha encontrado en la vocación. Quisiera, en ciertos momentos, comunicaros mi alma, mi amor a Dios, para que vierais que vuestro Hijo ha encontrado el verdadero camino. Y como dice el Evangelio, un tesoro, y sin pérdida de tiempo se dedica a desenterrarlo. Pero al mismo tiempo, como no soy egoísta, quisiera llamar a todos mis hermanos y decirles, acompañadme y ved que es verdad lo que os digo. Buscad a Dios y le encontraréis, y una vez hallado, tened la seguridad que nada ni nadie os hará dejarle. Con el siguiente relato, Rafael pone de manifiesto cómo del complicado gusto del mundo ha pasado en unas pocas semanas de vida religiosa al candor e ingenuidad de un niño, pero un niño según se entiende en el Evangelio. Como es muy natural que me ocurriese, en los primeros días de mi noviciado sentía verdaderas ansias de humillaciones y mortificaciones. Yo quería hacer penitencias y se las pedía al Padre Maestro, y llegué hasta el Padre Abad. Como es natural, se reían de mi candor, y después comprendí que creía buscar a Dios, y lo que hacía era buscarme a mí mismo. En esto todos caemos, pues verás. En el refectorio, cuando está toda la comunidad comiendo en silencio, oyendo la lectura del martirologio, siempre que algún monje mete algún ruido, se le cae un cubierto o derrama el agua, o cosa análoga, es decir, siempre que se turbe el silencio o llame la atención, tiene que salir al centro del refectorio, y allí, delante de todos sus hermanos, postrarse todo a lo largo en tierra y pedir perdón al Padre Abad hasta que le mande volver a su sitio. Pues bien, yo deseaba también postrarme delante de toda la comunidad en el refectorio. Pero daba la casualidad que yo no metía ningún ruido, ni se me caía nada. Y estuve algunos días con una fuerte tentación, y era tirar algo como al descuido, meter ruido y salir al centro del refectorio. Como ves, eso estaba muy mal hecho. Se veía que el espíritu del mal quería obrar en mí. El fin era una mortificación y el medio una mentira, pues halagaba un deseo mío y había incluso vanidad. Hay que notar el perfecto discernimiento que sabe hacer y cómo soluciona su duda, consultando con el maestro de novicios. Nos sigue diciendo: estuve unos cuantos días así. Fíjate qué tontería. Pues bien, no estaba en paz. Le dije al padre maestro lo que me pasaba, y me dijo que cuidadito con hacer nada que turbara el silencio en el refectorio, que eso estaba muy mal. Y yo entonces acudía a la Virgen y se lo dije un día antes de entrar a comer. Y cuando estábamos en el coro, le expuse mi apuro, y que puesto que las mortificaciones que yo buscaba no eran perfectas, pues eran según mi deseo, que ella me las mandase y en paz. Eso me pareció lo mejor. Pues créeme, después de pedirle esto a la Virgen, llegamos al refectorio, y en una pausa del lector, y cuando había más silencio, me enredo no sé cómo con la capa. Tiro el agua, hago un estropicio, por poco pongo pingando al hermano que estaba al lado, y para final se me cae la tacita de cristal que tenemos para beber en medio de las losas, en el suelo, con todas las de la ley. Ruido, desperfectos, y lo único que pude recoger fue un asa que había quedado entre un montón de cristales en el suelo. ¿No querías salir a postrarte? Pues nada, ahora que no lo esperabas, a ver qué haces. Yo quería que me hubiese tragado la tierra. Me bailaba la vista, me puse muy colorado. Hice lo que debía. Lo hice mal y atropelladamente. Y desde aquel día pongo un exquisito cuidado en la mesa. Cuando estoy comiendo, me recojo con mucho cuidado la capa, y no he vuelto a pedir más mortificaciones a la Virgen. Eso no está bien. No pidas nada, que sin tú pedirlo y cuando menos lo esperas, te manda un plato fuerte que te atontas para una temporada. En eso estoy experimentado y a la vista está. Al escuchar esta narración tan descriptiva, tan ingenua, tan sencilla y tan verdadera, ¿no nos parece escuchar al mismo Rafael? Estas pequeñas cosas le ayudaron a descubrir que mejor que los cilicios, las disciplinas y las penitencias que nosotros hacemos, es conformarse en todo con la voluntad de Dios y no pedirle nada, ni desear nada. Y muchas veces al pensar en el pedid y recibiréis, y en lo miserables que somos, incluso en el pedirle a Dios, me decía: Señor, nada os pido. Pero en ese nada tan seco va encerrado todo lo que me podéis dar y que yo no acierto a comprender, pues es tanto lo que me dais que mi imaginación no llega al límite. Que mi voluntad sea la vuestra, mis deseos los vuestros, mis intereses los de Jesús, mis amores los de Jesús. Nada quiero que vos no queráis, y si no os agrado, destruidme. Como veis, Señor, nada os pido, y sin embargo, os pido todo. Y todavía quiere decirnos lo que para él es ahora la trapa, lo más cercano al cielo. Una cosa te he de decir que te gustará. Tú y yo, antes de mi huida del mundo, no conocíamos lo que era una trapa. Suponíamos, y con razón, que era lo más cercano del cielo, de entre los hombres. Pues bien, yo ahora te digo que nos hemos quedado cortos y que tú no tienes ni idea de lo que se encierra en un monasterio del Cister. Puedes creerme, y aquí comprenderás que una vez conocida y probada la vida monacal, no se quiera otra. Allí he encontrado una cosa muy rara en el mundo. Se llama amor al prójimo y caridad. A sus padres les hace la siguiente confidencia. Todo lo que les podía haber dado desde su carrera de arquitecto no tiene comparación con lo que les puede ofrecer desde su vida en la trapa. Así se lo expresa. Antes de venir al monasterio, tenía ilusión de terminar mi carrera para, con mis primeras ganancias, ayudar a mis padres. El arquitecto futuro se ha trocado en monje. Los proyectos de glorias humanas en deseos de gloria de Dios. Yo he cambiado de estudiante en novicio. Mis aspiraciones para ganar dinero se van a convertir en voto de pobreza. Pero no paséis cuidado. Lo que no cambia ni cambiará es mi condición de hijo. Y si no os puedo ayudar con el dinero que no gano, tened la seguridad que las primeras oraciones que salieron de mí al tomar el nuevo estado fueron para mi padre y para mi madre. Mis ganancias no son para la tierra. No tenéis, pues, la dicha de decir: tenemos un hijo que con su valer está asombrando el mundo. Su fama corre entre los hombres por quien es considerado. Amontona riquezas y es el sostén de sus padres. En lugar de todo ese magnífico programa, al cual yo no podría llegar nunca, pues mis méritos son bastante escasos, podéis exclamar: tenemos un hijo a quien nadie conoce. Es más pobre que las ratas. Es un trapense que vive en paz y gracia de Dios en su monasterio. No nos ayuda materialmente, porque no puede, pues no gana más que para su sustento. Pero en cambio, está amontonando para sus padres una riqueza que los hombres no aprecian porque no conocen, y que algún día, allá delante de Dios, podrá ofrecer a sus padres y hermanos y decirles: mis sacrificios han sido aceptados por Dios, y yo los he ofrecido en vuestro nombre, y mientras vosotros creíais que vuestro hijo no servía para nada, estaba a los pies de Jesús pidiendo por sus padres. Por tanto, ya veis que de alguna manera cumplo con el mandamiento de honrar padre y madre. Ya desde estos primeros meses se ve en Rafael una proyección constante hacia su encuentro con Dios, hacia el deseo del cielo. Parecería que vive anticipadamente lo que en el fondo desea su corazón: estar con Dios. Él le va madurando rápidamente. ¿Qué es lo que pensaban los monjes de este fervoroso novicio? Un padre del monasterio, que tuvo la suerte de vivir con él, quedó impresionado por su gran fervor, su recogimiento en la oración y por su comportamiento en el refectorio, donde nadie pudo percibir nunca la más mínima repugnancia de Rafael respecto de la comida, tan distinta de la que él estaba acostumbrado. Este es el testimonio que da el monje. Su trato era muy ameno. Su fina ironía, que le hacía ver el lado cómico de las cosas, su gracia natural para imitar la voz y los gestos de otras personas, hacía que su conversación fuera agradable y chispeante, pero nunca llegó a traspasar los límites de la caridad. Por eso era querido de todos. Nada de esas modestias adustas, silencios hoscos que hacen repulsiva la virtud. Él todo lo hacía con tal sencillez y naturalidad que nunca se pudo notar las luchas que en su interior se entablaban. Rafael, a la vez que dominaba las exigencias de su cuerpo y se acomodaba a las austeridades del monasterio, gozaba de una serenidad de espíritu, de alegría y de una gran paz, y sobre todo de un gran amor a Dios, a Jesucristo, a la Virgen, con los que trata con tal familiaridad que efectivamente son el centro de su vida. Una agradable visita recibe Rafael el día 29 de abril. Su querido amigo Juan Vallaure, con otro compañero estudiante de arquitectura y amigo de ambos, le visita en la trapa y por la carta que escribe a la madre de Rafael sabemos lo que disfrutaron y cómo le encontró. No le habían dicho de quién era la visita, escribe Juan. Y su sorpresa fue grande. Venía del trabajo, del chocolate, con la ropa de faena. Nos pareció más alto aún. El hábito blanco del cister alargaba más su figura esbelta. Lo encontramos más moreno, más grueso y fuerte. Todo en él respiraba serenidad y paz, feliz en su vida trapense. Esta cuaresma de privaciones, nos decía, han sido los días más felices de mi vida. Hablo mucho con su verbo ameno y ocurrente y edificándonos con su ejemplo y con su celo de verdadero apóstol. Teníamos por nuestra una hora y se agotó en un segundo. Tenía que retirarse para ir al coro y luego a cenar, y si le daban permiso, otra media hora con nosotros antes de la salve. ¡Qué feliz debía ser! Volvimos a vernos. Ahora llegó con su capa de coro, blanca y limpia como su alma. Puede usted estar tranquila. Rafael está de salud perfectamente, mejor que nunca, y es completamente feliz. Estas son las noticias que su gran amigo Juan le comunica a la madre de Rafael para confirmarle que le ha encontrado muy feliz y con muy buena salud. Y sin embargo, la enfermedad se cernía sobre él. Con el gozo íntimo de quien se entrega de lleno a la vida a la que Dios le llamaba, Rafael vivía estos meses tratando de asimilar lo mejor que podía el espíritu del cister, con un fervor del que su vida deja constancia. Esta época gozosa de sus primeros meses de noviciado, él la está viviendo inmerso en esa entrega impulsada por el amor, y así llega a decir en una carta a su familia que nadie sabe lo que es el corazón de un novicio lleno de amor, y que mi única ocupación es amar a Dios. Eso lo llena todo y todos los momentos del día. Este periodo del que tan feliz se siente está a punto de terminar. Su despedida del mundo tuvo para él carácter definitivo, y nunca pudo pensar que Dios, que tan fuertemente le atraía a la vida de la trapa, tuviese otros designios que los de permanecer para siempre en el monasterio. Con gran convencimiento decía, de la trapa al cielo. Dios vigila sus pasos, atiende con amor a todas sus necesidades, le da fuerzas para corregir sus faltas, y ahora va a comenzar la tarea de una transformación espiritual que le lleve hasta la unión íntima de amor con él. Rafael ama a Dios, y le ama de verdad. Le ha puesto en el centro de su vida como el absoluto y por encima de todo. Todo lo demás es relativo. Se siente atraído por Dios con una fuerza irresistible, absorbente, pero su amor no está suficientemente purificado. Todavía no ha sido puesto a prueba ni pasado por el fuego del sufrimiento. Al comienzo de la vida espiritual, la persona, con la gracia de Dios, se esfuerza por quitar todo lo que le impida abrazarse con la voluntad de Dios. Es lo que hemos visto realizar a Rafael a lo largo de su vida, y más concretamente, en todo el proceso y realización de su vocación. Pero hay un momento en que no basta con lo que la persona, ayudado por la gracia de Dios, realiza. Dios va a tomar ahora la iniciativa. A los 4 meses de su estancia en el monasterio, comenzará el Señor su obra sobre lo ya edificado, que era mucho. Va a empezar para este fervoroso novicio una etapa de evolución, de maduración, que le llevará a la unión de amor con Dios. Solo falta que Rafael deje hacer, y se pondrá en manos de Dios con la plena confianza de un niño que se siente amado por él. Este novicio es tierra fértil, porque deja hacer a Dios. Puede rezar: Señor, cada día que pasa, voy viendo mejor lo que tengo que hacer para santificarme. Antes creía que era yo, desgraciado de mí, el que ponía la virtud, y si algo bueno hacía, también lo hacía yo.